que endurece el corazón y no deja amar, por la pereza que nos tira y no nos deja hacer nada, por la dejadez, por la bronca, por el odio, por el deseo de tener de todo para nada, por la vanidad, por la lujuria, por alguna adicción, por la pérdida del sentido de la vida. Si no lo hicimos nunca, pensemos, siempre hay algún herido por ahí en el camino. Rezá vos tu parte, no te lo pierdas. Haz el esfuerzo con este evangelio de hoy. Por ejemplo, imaginá que Jesús te dice personalmente estas palabras: Hijo, tus pecados te son perdonados. Hijo, tus pecados te son perdonados. Yo te lo mando. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¡Qué lindo! Tenemos que volver a nuestra casa con la camilla cambiando. Tenemos que levantarnos, tenemos que dejarnos perdonar. Jesús nos anima a dejar la camilla de la comodidad, donde por ahí nos quedamos haciéndonos las víctimas muchas veces para que otros nos lleven. Él nos invita a volver a la casa de nuestro corazón que abandonamos hace tiempo, por el pecado que nos carcome el corazón y nos va consumiendo, por haber abandonado lo más querido, por mil razones, por el activismo exacerbado de esta vida, por ser madres, por ser padres, por aquello que pensamos que nunca íbamos a abandonar, por habernos alejado de la casa más linda que es la iglesia, por creernos que podíamos solos, qué ingenuos. Él nos los manda, Él nos perdona, Él te perdona, Él te pide que te levantes. Él nos quiere curar el corazón paralizado que a veces quiere dejar de latir por amor, por tener miedo. El perdón de Jesús moviliza y nos ayuda a cargar nosotros mismos con la camilla que antes nos llevaba por no poder caminar. ¡Qué increíble!, ¿no? Eso es volver a nacer, eso es la humildad, eso es querer cambiar, eso es tener fe. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.